así comenzó mi día. Me tomé unas cervecitas para no sentir dolor y aguantar la calor. Le llamé a todos mis compas, conseguimos una troca, levantamos unas morras y ya se armó el fiestón. Ya me siento mejor y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo. Porque en medio de la pena una morrita bien buena me besó y se me olvidó. Andaba bien dolido porque me dejaste. Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte. Que pase la botella que hasta el fondo guardé. Y se me olvidó el plan que ya tenía de ir a buscarte. Ando bien a gusto como para rogarte. La neta, andar soltero está empezando a gustarme. Y así voy a quedarme. Ay, y así mero te olvidé, mi reina. Cristian Nodal. Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo. Porque en medio de la pena una morrita bien buena me besó y se me olvidó. Andaba bien dolido porque me dejaste. Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte. Que pase la botella que hasta el fondo guardé. Y se me olvidó el plan que ya tenía de ir a buscarte. Ando bien a gusto como para rogarte. La neta, andar soltero está empezando a gustarme. Y así voy a quedarme.